Capítulo 21 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 21. Terminados mis estudios, iba yo a ver convertida en realidad la ilusión halagadora que había sido el encanto de mi vida durante 10 años, mi matrimonio con Teresa Mayen. El amor que yo sentía por ella había crecido y desarrollándose conmigo. Me había estimulado y alentado en mis horas de abatimiento, y cuando, abrumado por el dolor y la vergüenza de la reprobación, no pensaba ya sino en huir de los hombres y buscar un asilo entre las fieras, una palabra de Teresa transmitida por su bondadoso padre me había hecho cobrar nuevas fuerzas, decidiéndome a luchar y a emprender mi rehabilitación. Me disponía ya a hablar a don Eusebio, para quien, naturalmente, no era un secreto el compromiso que había entre su hija y yo, y que lo aprobaba y sancionaba con su consentimiento tácito. Un accidente inesperado me impidió llevar a cabo mi resolución. La madre de Teresa enfermó de gravedad, suceso que puso en alarma a la familia, que no pensó ya ni se ocupó sino en poner los medios de salvar a la enferma. Respetando la aflicción de don Eusebio y de Teresa, y esperando que el mal no sería de larga duración, dejé para más tarde la realización de mis deseos y ocupé también el tiempo que los deberes de mi nueva profesión me dejaban libre en acompañar y ayudar a aquella familia que consideraba ya como mía. Con gran sentimiento de doña Ana Dávalos y de su padre, volvió Teresa a su casa y prodigaba los más tiernos y afectuosos cuidados a su madre, procurando al mismo tiempo inspirar al afligido don Eusebio una confianza que ella misma estaba distante a abrigar. Admiré en aquella ocasión no solo el valor moral, sino la energía física de aquella joven. Pasaba los días y las noches a la cabecera de doña Prudencia, y aunque varias vecinas que tenían afecto a la familia se alternaban velando a la enferma, Teresa no la desamparaba. La gravedad se prolongaba. Las amigas más íntimas iban cansándose, y aunque visitaban la casa durante el día, se retiraban por la noche, pretextando ocupaciones o indisposiciones que les impedían ofrecerse a velar. Pero para Teresa no había más ocupación que asistir a su madre, y su salud debía ser superior a toda clase de fatigas. Es increíble lo que una pobre mujer puede hacer en esos casos. El hombre de naturaleza más vigorosa sentirá sus fuerzas agotadas y sucumbirá mucho antes de que una esposa, una hija y sobre todo una madre dé muestras de cansancio y descuide un momento a la persona querida confiada a su tierna y afectuosa solicitud. Desdichado aquel que, privado de ella en su última hora, aborda solo a las tristes y desiertas playas de la eternidad. El célebre doctor Sánchez era el médico de cabecera de la madre de Teresa. El sabio se encontró perplejo en presencia de una enfermedad oscura y complicada, sobre la cual poco o nada le enseñaban sus libros. Anunció a don Eusebio que iba a hacerse acompañar por el joven Velasco, idea que aceptó aquel con repugnancia, pero que no se atrevió a objetar. Mi amigo vio a la enferma e hizo indicaciones oportunas que aprovechó el anciano y distinguido profesor, dispuesto siempre a acoger la verdad de donde quiera que procediese. Pero el mal era uno de aquellos que se burlan de la ciencia y que están destinados a probar la insuficiencia de sus recursos. Sin ceder un solo día de su intensidad, se prolongaba indefinidamente. Yo me ocupaba, entretanto, en el ejercicio de la profesión, dirigiendo diferentes negocios, y pasó algún tiempo sin que se me presentara la oportunidad de defender a un reo condenado a muerte. Era generalmente sabido en el público mi juramento solemne. Y además, yo había suplicado al abogado de pobres me pasara cualquier causa que llegara a su despacho en que hubiera sido impuesta al reo en primera instancia la pena capital. Cumpliendo con mi recomendación, me llevó un día el proceso instruido contra un mozo llamado Rafael Zambrano, a quien el alcalde mayor de Sololá había sentenciado a sufrirla. «Es un caso grave», me dijo aquel letrado, «y en el que va usted a tener mucho que trabajar». El reo es sordo mudo de nacimiento, circunstancia que hace naturalmente más difícil la defensa. «¿Está confeso?», pregunté. «No», me contestó mi colega, «pero hay pruebas suficientes para condenarlo, y creo que el tribunal confirmará la sentencia». Luego que me quedé solo, me encerré a estudiar los autos. Resultaba de ellos que el joven Rafael Zambrano, de edad de 18 años, sordo mudo, pastor de ovejas, en una labor poco distante de la cabecera de la alcaldía mayor de Sololá, había mostrado inclinación a Eulalia Choi, muchacha de 17 años, relacionada con el labrador Patricio de la Cruz. La moza recibió siempre con desprecio las insinuaciones del pobre mudo, a quien burlaban los demás labriegos, haciéndole entender por señas lo inútil de sus pretensiones. Patricio de la Cruz era de un carácter violento. Más de una vez había maltratado a la muchacha de palabra y de hecho por sospechas infundadas y poco antes de la catástrofe que motivó el proceso, la reconvino por supuestas infidelidades. Pero sus celos no llegaban hasta abrigar desconfianza respecto al mudo, de cuyas pretensiones se reía como los demás. No había en la laborcita más pastor de ovejas que Rafael, a quien el amo había dado una flautilla o pito de caña para que llamara al ganado y que él tocaba, aunque sin oír los sonidos del rústico instrumento. Eulalia, como todas las mujeres del campo, andaba frecuentemente sola y atravesaba muchas veces la áspera y solitaria montaña a donde el sordo mudo conducía regularmente el rebaño que guardaba. Un día, Eulalia no volvió a su casa. El amante se mostró inquieto y la buscó inútilmente por toda la aldea y sus contornos. Pasó otro día sin que apareciera. El alcalde del lugar salió con dos alguaciles, en solicitud de la perdida joven, y después de mucho andar, se dirigió a la montaña. Registrando minuciosamente el bosque, encontraron, a un lado del camino, en un sitio que la arboleda hacía casi impenetrable, el cadáver de la desdichada Eulalia Choi, cocido a puñaladas y medio devorado ya por las aves carnívoras. Al lado estaba la flautilla de caña de Rafael Zambrano, que el alcalde y los alguaciles reconocieron al momento y que llevaron al pueblo junto con el cadáver. Capturado el pastor, a quien desde luego se consideró autor del crimen, se le encontró ligeramente desgarrado el cutis de las manos y manchada de sangre la camisa, lo que hizo suponer que la muchacha había querido defenderse con las uñas de su asesino. El mudo negó, por señas, haber sido el autor del crimen, pero incapaz de explicarse, condenado por la circunstancia del encuentro del pito junto al cadáver y de los otros indicios, y atendido el hecho de que debía suponérsele irritado contra la que había recibido con desprecio sus insinuaciones amorosas, el juez lo declaró culpable y lo sentenció a muerte, con dictamen de asesor letrado. Vi que el abogado había tenido razón al decir que el caso era grave, pero culpable o no, el acusado, mi deber era defenderlo y hacer todos los esfuerzos que estuvieran a mi alcance para salvarlo de una pena contra la cual se rebelaba mi conciencia, aun cuando recayera en un verdadero criminal. Mi primera diligencia, después de haber estudiado los autos, fue dirigirme a la cárcel con el objeto de conocer al reo y examinarlo por mí mismo. Hablé al alcaide y le dije que necesitaba permiso para entrar no una, sino muchas veces, y a las horas que me fuera posible, para tratar de entenderme con el reo cuya defensa me estaba encomendada. El guardián, al oír mi nombre, me contestó que podía ir siempre que lo tuviera por conveniente y se ofreció a acompañarme aquella vez hasta encontrar al sordo mudo. Llegamos a la primera reja, a la cual se agolpaba un grupo de gente que hablaba con los presos, amotinados detrás de la segunda que estaba enfrente. Los de afuera y los de adentro gritaban para hacerse oír, y los encarcelados se disputaban a empellones y bofetadas los puestos junto a la reja, desde los cuales podían ver y hablar a sus gentes. Entretanto, un reo de los que llamaban interiores, por ser de los destinados al servicio interno de la prisión, atravesaba el espacio vacío entre reja y reja, yendo y viniendo de la una a la otra los 1000 objetos menudos que los presos habían enviado a comprar por su medio y que él recibía de un muchacho que desempeñaba esa comisión. Dan a aquel reo el nombre de boquetero. No hay palabras suficientes para expresar la impresión que me causó el espectáculo de miseria, abyección, abandono e inmundicia que ofrecía el interior de la prisión. El alcaide me abrió las dos rejas y atravesé un largo y estrecho callejón donde encontré unos 15 o 20 presos que jugaban a la taba. Con excepción de una que otra fisonomía realmente feroz, la mayor parte de aquellos individuos no presentaban en la expresión de su rostro ese carácter odioso y repugnante que imprime regularmente el hábito del crimen. Sin más que por tener yo el aspecto de persona decente y entrar acompañado del guardián de la cárcel, me abrían paso y me saludaban con respetuosa deferencia. Uno de aquellos miserables se me acercó y me pidió algún dinero, quedando contentísimo con un real que le di. Otros me pidieron cigarros, y no faltó alguno que me preguntara con aire desconfiado y hostil si era yo uno de los alcaldes. Contesté que era abogado y que iba a hablar con uno de sus compañeros, cuya defensa me estaba encomendada. «A ver», dijo el alcaide, «¿dónde está el gritón?». Fueron a llamarlo y vi aparecer a un muchacho que se movía con alguna dificultad, como si se sintiera dolorido al andar. «¿Qué tiene ese?», preguntó el alcaide al preso que estaba más cerca. «¿Le han dado caballo?». «No», contestó el otro, «está así desde anoche, que por bobo cayó en el juego de los frailes». En ese momento llegó el muchacho y le dijo el guardián, «que venga Rafael Zambrano». El gritón, cuyo oficio era llamar a los presos a quienes buscaban, dio una especie de alarido, repitiendo el nombre y apellido que habían pronunciado al alcaide. Los presos prorrumpieron en carcajadas, rebuznos y silbidos, y el alcaide, comprendiendo lo que motivaba a aquella salagarda, dijo al gritón, «Majadero, ¿cómo quieres que te oiga el sordo? Anda a traerlo». Yo comenzaba a interesarme en todo lo que veía, y queriendo conocer un poco aquella sociedad, muy diferente sin duda de aquella de que yo formaba parte, dije al alcaide que prefería ir con el gritón en busca de mi defendido. «Bien», contestó el guardián, «si usted quiere meterse entre esa canalla, por mi parte no tengo dificultad, pero es conveniente que entre usted acompañado». «A ver», dijo al gritón, «llama al presidente». «Tucurú», gritó el muchacho, «Tucurú». Se oyó a la distancia una voz ronca que decía, «¿Qué diablos quiere conmigo el gritón? ¿Habrá cachado ya con qué pagar para quedar libre del servicio?». El que así había hablado se adelantó, abriéndose paso con los puños entre el grupo de presos que se hacían a un lado y que lo veían con cierto respeto. «Aquí tiene usted, señor doctor», me dijo el alcaide, «al presidente de la cárcel, que es el más pillo de todos. Tres veces le ha olido a cáñamo el pescuezo, pero el diablo ha enredado las pitas de modo que salió condenado a 10 con retención. Es fuerte, audaz, no tiene miedo a nadie, y al verlo aparecer, tiemblan los 500 presos que hay aquí encerrados y sobre los cuales este hombre ejerce una autoridad poco menos que absoluta». El presidente era un hombre como de unos 40 años, pequeño de estatura, de complexión recia y de semblante más bien burlón que no feroz. Llevaba en la mano un nervio de toro, con el que sacudió unos cuantos latigazos a los que no se apresuraban a dejarle libre el paso y se plantó delante del alcaide con quien, a lo que advertí, trataba de potencia a potencia. «El señor», le dijo el guardián señalándome, «es un letrado que viene a ver al sordo mudo, de quien es defensor. Vas a acompañarlo y tú me respondes de él». «Si es defensor», contestó Tucurú, «que entre. Nadie le tocará el pelo de la cabeza. Y en cuanto a entenderse con el mudo, esa es cuenta de él, y podrá hacerlo si es que sabe la lengua de las guacamayas». Los demás presos celebraron con groseras carcajadas aquella salida, que probablemente aludía a los gritos inarticulados del pobre sordo mudo. «¡Silencio!», gritó el presidente, y levantó el surriago. Nadie chistó palabra. El alcaide tomó dos llaves de un gran mazo que pendía de su cintura, y saludándome con atención, se marchó, dejándome bajo la guarda del soberano absoluto de aquella mansión del crimen y de la desdicha. Fin de capítulo 21.